Antena Libre y la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional del Comahue presenta su programa de divulgación literaria Me queda la palabra. Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como un anillo al agua, si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Me queda la palabra. Si he perdido la vida, si he perdido la voz, si he perdido la vida, si he perdido la voz, si he perdido la vida, si he perdido la voz, si he perdido la vida, si he perdido la voz. Me queda la palabra. Bienvenidos a Me queda la palabra. Estamos nuevamente con Cecilia Boggio. Hola, Cecilia. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Jesús? ¿Cómo Muy están, bien. Queridos oyentes? Y hoy vamos a hacer un poquito de poesía. ¿Qué te parece? Yo creo que años ha hemos hecho algún programa de este autor, pero siempre viene bien recordarlo, y sobre todo ahora porque para la Feria del Libro viene Argentina. Sí, dos por tres están en Argentina, pero va a ir a la Feria del Libro Eduardo Galeano, que hace como 15 años que no viene a la feria, por lo menos 10 seguro. Y viene a presentar un libro sobre Los hijos de los días, se llama, donde hay dedicado un capítulo entero, porque son como cuentos que van creciendo desde la creación del mundo hasta ahora, a la nieta de este escritor. Me estoy refiriendo a uno de los poetas mayores que tiene Argentina en este momento, que es Juan Gelman, ganador del Premio Cervantes, ganador del Premio Nacional de Poesía, ganador del Premio de Reina Sofía, un hombre de aquellos poetas a los que nosotros conocemos, latinoamericanos, que conjugan poesía, vida y obra en un todo. Me estoy refiriendo a un Neruda, a un César Vallejo, a un Ernesto Cardenal, y más, bueno, Ernesto Cardenal más o menos un poco mayor que él, pero bueno, más o menos, y a Roque Dalton, a Lezama Lima, es decir, estos escritores que fueron testigos y traductores de todo lo que fue la América y los países latinoamericanos durante el siglo XX, y ahora también en el caso de Gelman o de Cardenal o de Dalton, del siglo XXI. Juan Gelman es un porteño nacido en el barrio de Villa Crespo el 3 de mayo de 1930, hijo de padres ucranianos. De hecho, el padre había sido conspirador en la época del zar, en 1905, de una revuelta antizarista. Ellos huyen de la Ucrania rusa de ese momento, ¿no? Y crece en Villa Crespo, un barrio de gran impronta judía, y es de Atlanta. Dice que uno de los mayores honores que recibió en su vida fue que la biblioteca del Club Atlanta se llama Juan Gelman. Ah. Porque es futbolista, por supuesto, también. Viste la delantera de Atlanta actual, ¿no? Los hermanos Soriano. No me digas, no sabía, qué maravilla. La sufrió River hace poquito, pero yo me acordaba de nuestro Osvaldo Soriano. Estos poetas que tienen una arraigada formación barrial, por decirlo así. Este muchacho creció leyendo, tenía un hermano 15 años mayor que él, que era un gran lector, y él le robaba todos los libros, se los leía, leyendo todo tipo de literatura, estudiando piano, y una familia de izquierda donde la educación era muy, muy importante. De hecho, él hace todo su secundario en el Nacional de Buenos Aires, en un colegio que era difícil en la época, lo sigue siendo actualmente, pero le da una formación increíble, y que él... Mirá cómo sería que empieza a estudiar la carrera de química en la Universidad de Ciencias Exactas. Después, por supuesto, que deja y se dedica a la literatura, porque era su a los 14 años, a los 9 años ya que había escrito un poema de amor, a los 15 años, a los 14 él se afilia al Partido Comunista. Uh-huh. Vos fíjate, siempre está la escritura y al mismo tiempo la toma de posición frente a alguna... y la toma de posición de izquierda, de cambio, de revolución. Sueña de que la familia. De la familia, de la familia. Pero también de la gente que va conociendo. A los 15 años ya está trabajando en la revista, creo que se llamaba Juventud, que era la forma de publicar de la juventud comunista. Y luego ya va haciendo otras revistas hasta que publica La Rosa Brindada, que tiene que ver con el libro de poemas de González Tuñón. Pero antes habían formado con un grupo de gente joven como él la agrupación Panduro, que también saca una revista, y en la que está el poeta oficial del PC argentino era Raúl González Tuñón. Entonces, el Panduro hace una editorial baratísima, es decir, una editorial simple que publica muy barato, y por decisión general de la gente que la formaba, el libro elegido es el de Hellman, que se llama Violín y otras cuestiones. Bueno, después publica algunas otras cosas mínimas, y hay que esperar al 62, donde es la gran consagración como poeta, cuando se publica Gotán. Y ya vamos a hablar enseguida de esto. Él siempre sigue escribiendo, sigue el Partido Comunista, se hace, por supuesto, seguidor de Fidel y la Revolución Cubana, y en el 64 renuncia al Partido Comunista justamente por la política de Rusia de anquilosar la Revolución Cubana, ¿no? Y entonces se va acercando al peronismo. Estoy hablando del 64, Perón, por supuesto, proscripto, se va acercando al peronismo y se va acercando a lo que después va a ser Montoneros, hasta llegar a ser un miembro activo de Montoneros, siempre ocupándose del periodismo, ¿no? De todo lo que era la comunicación hacia afuera. De hecho, es el secretario de noticias del diario Noticias, que era el órgano oficial de Montoneros del 69 al 74, 75, no me acuerdo yo cuándo dejó de salir, pero el libro era el diario oficial del grupo Montonero. Ese grupo es el que lo manda en el 76 a Europa. Él no quiere ir, él quiere quedarse porque ya se están produciendo, bueno, ya estaban perseguidos. Él está, tiene la captura recomendada por la AAA, ya en épocas de Isabel, y entonces lo mandan a Europa. Él quiere volver, no lo permiten. Alguna entrada clandestina hace, pero tiene que hacer el agente de relaciones exteriores, por decirlo así. Está primero en Italia, después está en París, va pasando distintos países. Y después él en el 78 rompe con Montoneros totalmente, desacuerdo, y Montonero lo sentencia a muerte, ¿no? Que nunca se dio, por supuesto, pero la cúpula montonera lo rechaza totalmente. Para esto él tenía matrimonio con dos hijos, un hijo de 20 y una hija de 19, que en agosto del 76 son secuestrados. Su hijo estaba casado con una muchacha ya embarazada de 7 meses, y desaparecen los tres hijos. La hija aparece semanas después, pero nunca su hijo ni su nuera. Va teniendo contactos, y a través de la iglesia sabe que la nuera la trasladaron a Uruguay y que ha tenido un hijo en octubre del 76. No sabe, y su hijo lo descubre, creo que en el 80 y pico, que lo encuentran el cadáver, lo mataron de un tiro en la nuca a 60 centímetros, lo metieron en un tarro de cemento y lo tiraron al río, y encuentran los restos de Ariel. Yo quisiera, contado así, mucha gente dice, bueno, se la buscó, pero yo quisiera ver cómo, frente a esta vida de periodista, de hombre militante, la poesía está siempre al lado. Y me gustaría, yo voy a leer lo que él escribe, esa carta a su nieto o nieta, no sabe si existe, Nosotros sabemos cómo se resuelve esto y ahora vamos. Y te voy a pedir que vos leas este poema, Carta abierta a mi hijo. No quiero otra noticia, sino vos. Cualquiera otra es mi gajita donde se muere de hambre la memoria, cava para seguir buscándote, se vuelve loca de oscuridad, fuega su perra, arde a pedazos, mira tu mirar, ausente, espejo donde no me veo, agosás esta sobra, crepitás. Sudo frío cuando creo oírte, helado de amor, llago en la mitad mía de vos, no acabo de acabar. Claramente entiendo que no entiendo. Carta abierta a mi nieta o nieto. Dentro de 6 meses cumplirás 19 años. Habrás nacido algún día de octubre de 1976 en un campo de concentración del ejército. El pozo de Quilmes, quizás, seguramente. Poco antes o poco después de tu nacimiento, el mismo día, el mismo año, asesinaron a tu padre de un tiro en la nuca, disparado a menos de medio metro de distancia. Él estaba inerme y lo asesinó un comando militar, tal vez el mismo que lo secuestró con tu madre el 24 de agosto de Buenos Aires y lo llevó al campo de concentración Automotores Orletti, que funcionaba en pleno Floresta y los militares habían bautizado el jardín. Tu padre se llamaba Marcelo, tu madre Claudia. Los dos tenían 20 años. Ahora tenés casi la edad de tus padres cuando los mataron y pronto serás mayor que ellos. Ellos se quedaron en los 20 años para siempre. Soñaba mucho con vos y con un mundo más habitable para vos. Me gustaría hablarte de ellos y que me hables de vos, para reconocer en vos a mi hijo y para que reconozcas en mí lo que de tu padre tengo. Los dos somos huérfanos de él. Para darte tu historia, no para apartarte de lo que no te quieras apartar. Ya sos grande, dije. Los sueños de Marcelo y Claudia no se han cumplido todavía, menos vos, que naciste y estás quién sabe dónde ni con quién. Tal vez tengas los ojos verdigrises de mi hijo o los ojos color castaño de su mujer, que poseían un brillo muy especial y tierno y pícaro. ¿Quién sabe cómo serás si sos varón? ¿Quién sabe cómo serás si sos mujer? A lo mejor podés salir de ese misterio para entrar en otro, el del encuentro con tu abuelo que te espera. Decir que esa mujer eran dos mujeres es decir poquito. Debía tener unas 12.397 mujeres en su mujer. Era difícil saber con quién trataba uno en ese pueblo de mujeres. Ejemplo, yacíamos en un lecho de amor. Ella era un alba de algas fosforescentes. Cuando la fui a abrazar, se convirtió en Singapur llena de perros que aullaban. Recuerdo cuando se apareció envuelta en rosas de Agadir.

es que siempre hay tres temas: el amor, fundamental, la revolución y la poesía. La poesía como el elemento que une una cosa con la otra, pero así como Cardenal escribió aquel poema, dice, me han comentado que estás enamorada de otro, entonces fui a mi casa y escribí el artículo contra el gobierno por el cual estoy preso. Sí. ¿Te acordás? Lo estoy repitiendo así de memoria, medio mal. Acá pasa eso, ¿no? El amor que es motivo de lucha, de búsqueda, y que tiene que ver con la revolución. Pero fíjate que el primer gran libro de él es Gotán, que es Tango al Berre. Y entonces ya te está diciendo las características de su poesía. Él va a romper con los clichés de cómo nombrar la realidad. Y la va a nombrar muchas veces con palabras del tango. Así como Borges decía que el tango es una manera de caminar, él dice que el tango es una manera de conversar. Entonces vos tenés un ritmo tanguero. Y sus poemas tienen un ritmo tanguero. De hecho, por ejemplo, hay uno que se llama Anclado en París. Y hay varios que aparecen temas del tango, ¿no? Y al mismo tiempo, el amor es como un motor, está enamorado y al mismo tiempo necesita hacer la revolución. Y este libro, Gotán, tiene tres partes. La primera, Gotán, la segunda se llama Esperanzas, creo que es algo así, y la tercera se llama Cubací. Y bueno, es como un paso, todo el libro, claro, el primero es Gotán, el segundo se llama Como Esperanza y el tercero es Cubací. Y es como un paso, Gotán tiene poemas de amores frustrados y al mismo tiempo tres historias de vida, el libro termina con tres historias de vida muy triste, de vida de dolores, de sufrimiento, de la gente pobre o de la gente del trabajo. Una es... se llama A la pintura. Entonces vos pensás, bueno, acá viene una oda a la pintura y sale con los cuadros de Rubens. Y no, de lo que va a tratar es de la chica que sirve en el café del Museo del Prado. Y entonces tiene que ver, viste, tiene que ver, bueno, lo que tiene en común es el culo de la chica, como dice él, es mejor que los culos de Rubens, pero es como la explotan, viste. Otro, bueno, tiene bueno, que ver. ¿Qué pones a pensar, no? 30 años, 32, allá en 1962, una época claro. En la que el peronismo estaba proscripto, no estaban todas estas revoluciones en América. Entonces, bueno, y por el eso. Tema del poeta joven y la militancia sí, tan fuerte. Sí. Él coincide con un grupo muy grande de poetas latinoamericanos de cada país. Yo salgo ahora, Roque Dalton es el que me acuerdo, Lezama Lima, el de Cuba, pero también, bueno, Cardenal ni hablar, ¿no? Que a diferencia de Neruda, sobre todo, el poeta no es el héroe, el que canta la revolución. Sí. El poeta es el que combate la revolución. Paco Urondo, su gran amigo, es un poeta. ¿Te das cuenta? Y es el poeta de la revolución. Él tiene una carta abierta que no la vamos a leer ahora, bellísima, Paco Urondo. Paco Urondo ha muerto ya, lo han matado en Mendoza. Y él le dice, yo hubiera querido estar en tu lugar, porque siempre quería ir a con vos, me esperabas para comer en tu casita. Y habían estado juntos en Italia, eran amigos de siempre, del antiguo PC, no sé si Paco Urondo fue del PC, pero del comienzo de los jóvenes para volver a traer a Perón y toda esa historia, y él era muy amigo. Y bueno, son esos que se inmolan por las ideas y al mismo tiempo escriben. Y fíjate, voy a leer un poema. Muy bien, bueno. Entonces, ese romper con los clichés literarios y la realidad se puede nombrar de muy distintas maneras. Y él nombra esa realidad a veces con nombres absurdos, tomados de las vanguardias literarias de las primeras 20 años del siglo XX, y con ritmos tangueros. Con forma, fíjate vos, este poema que se llama El facto y los poetas. Los poetas se mueren de vergüenza. Ningún decreto los prohíbe. Ninguna radio los calumnia. Los poetas se mueren de vergüenza. Alguna vez de noche se ve pasar a un poeta con camello, ubro de péstalos con cramas espastaminosas. Lástima, lástima, dicen las vecinas, porque era un buen muchacho. Muchos de ellos se encuentran sin cojones en el momento culminante del cariño. No es problema. Se escribe en un versito para la posteridad. Evolucionó increíblemente. Después nos va a hacer algunas trastadas porque sus libros traducciones ya no aparece Hellman, sino son traducciones de otros poetas que son invento suyo, por supuesto, y que cambian totalmente. Ya la revolución no va a estar, pero va a estar toda la cultura, y va a estar la Biblia junto al Calefón, va a estar San Pablo junto a Cadícamo. Cosas muy locas y bellísimas. Esto es para seguirlo en otros poemas, pero siempre va a estar una búsqueda del lenguaje con el que nos expresamos y se hace poesía. Y esto es lo fundamental. Juan Hellman, Gotán, me queda la palabra. Antena Libre y la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional del Comahue presentaron su programa de divulgación literaria Me Queda la Palabra. Si usted está interesado en los contenidos de esta audición, lo invitamos a visitar nuestro blog, mqlp.blogspot.com.